nacido en pobre portal, un precioso niño que nos va a salvar. Viene sin riquezas, ¿cómo podrá ser? Porque no hace falta, porque no hace falta, la riqueza es él. Porque no hace falta, porque no hace falta, la riqueza es él. Señora María, Señor San José, quiero ver al niño que nació en Belén, que quiero gozar de tanta alegría. Señor San José, Señor San José, Señora María, Señor San José, Señor San José, Señora María. Estamos de suerte, vaya si es verdad, está con nosotros y jamás se irá. ¿Qué le ofreceremos? Hacerle feliz, amarle y amarnos, amarle y amarnos, pues vaya que sí. Amarle y amarnos, amarle y amarnos, pues vaya que sí. Señora María, Señor San José, quiero ver al niño que nació en Belén, que quiero gozar de tanta alegría. Señor San José, Señor San José, Señora María, Señor San José, Señor San José, Señora María. Señora María, Señor San José, quiero ver al niño que nació en Belén, que quiero gozar de tanta alegría. Señor San José, Señor San José, Señora María, Señor San José, Señor San José, Señora María.